La búsqueda y la conquista del poder humano es una actitud natural, como lo demuestra la historia de las luchas políticas en todo el mundo. Quizás por ello muchos cristianos piensan que el poder divino, el poder espiritual, también puede alcanzarse mediante un esfuerzo de búsqueda y conquista. Creen que en ese terreno tienen que librar una batalla por el poder para ganar así, por su propio mérito, el derecho a recibir la inefable energía que viene de Dios. Entonces, por todos los medios a su alcance, procuran conseguir el sobrenatural poder del Espíritu Santo. Pero casi siempre ocurre que sus ejercicios espirituales se repiten una y otra vez infructuosamente. Buscan desesperadamente toda clase de experiencias místicas, sin que descienda el anhelado poder espiritual. He oído relatos de muchas personas cuyos períodos de exaltación terminaron en días de fracasos y tristezas. Testimonios de algunos creyentes sinceros que después de tantos esfuerzos se sintieron derrotados e inseguros. Confesiones que parecen indicar que el poder divino es misterioso y esquivo, un don que aparentemente huye de quien lo quiere alcanzar, o un secreto reservado a iniciados que conocen una fórmula oculta. Por eso voy a dedicar dos programas dentro de este ciclo de estudios bíblicos a orientar a todos los oyentes de La Voz de la Amistad que tengan algunas confusiones en este aspecto o que se sientan frustrados o desorientados en su búsqueda del poder del Espíritu Santo. El título de estos programas es El Poder del Espíritu Santo, y esta es la primera parte. Antes de mencionar varios pasajes de la Biblia, vamos a aclarar que siempre existe el riesgo de confundir las virtudes humanas con el auténtico poder del Espíritu Santo. Pero el verdadero poder es de Dios, no del hombre. Viene de la naturaleza de Dios y no de la naturaleza del hombre. No es el poder de la personalidad, ni es el poder de la mente, ni tampoco es un poder bajo nuestro control. El poder del Espíritu Santo no es algo que nosotros usamos, sino alguien que nos usa a nosotros. Por eso el poder nunca puede ser separado de la persona del Espíritu Santo. Empecemos con un ejemplo tomado de la Sagrada Escritura. En Hechos 7, versículo 22, leemos que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ese era poder humano. Solo era el poder de sus palabras, sus obras, su sabiduría egipcia. Por eso falló su primer intento de proteger al pueblo esclavizado. Como dice el versículo 25 del mismo capítulo, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Pero Moisés era un hombre de fe, y más tarde llegó a comprender que el verdadero poder de Dios no consiste en condiciones y características humanas. 40 años después dijo, según leemos en el libro de Éxodo 3, versículos 11 y 12, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces Dios le contestó, ve, porque yo estaré contigo. Esto nos enseña, amables oyentes, que cuando reconocemos humildemente la inutilidad de nuestras fuerzas humanas, el poder de Dios actúa con toda su plenitud. Al ser conscientes de nuestra flaqueza, no nos queda otra alternativa que la de confiar únicamente en el poder del Espíritu Santo y sujetarnos a su dominio. Tal vez usted se siente desanimado e impotente. Quiere sinceramente tener una vida victoriosa. Desea de todo corazón el poder de Dios, pero no sabe cómo conseguirlo. Está cansado de sus fracasos morales y anhela una verdadera renovación interior. En tal caso, debe comprender que si usted es un verdadero cristiano, el Espíritu Santo está habitando en usted, en su cuerpo, pero no puede controlar su vida porque usted no se ha rendido incondicionalmente a él. En el estudio anterior vimos que el Espíritu Santo tiene su habitación en cada creyente, pero eso no quiere decir que automáticamente el cristiano queda revestido de poder. Para ello es necesario que el creyente sea de veras lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, un cristiano no puede ser lleno del Espíritu si su existencia está llena de otras cosas. Por lo tanto, Si usted realmente desea ser lleno del Espíritu, debe hacer tres cosas importantes. La primera es confesar todos sus pecados. Es indispensable que usted reconozca y confiese sus pecados a Dios. En la primera epístola de Juan 1, versículos 8 y 9, leemos lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el mismo capítulo, el versículo 7, nos recuerda que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando nuestros pecados no han sido confesados al Señor, el Espíritu Santo no puede llenarnos, pero al confesarlos de todo corazón, dejamos libre el camino hacia la plenitud del Espíritu. La segunda cosa es someterse incondicionalmente a la voluntad del Señor. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, leemos la siguiente exhortación del apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De esta manera, la Sagrada Escritura nos enseña que la obediencia es otro de los requisitos de la plenitud. Un creyente debe entregarse al poder del Espíritu. La palabra de Dios no ofrece otra alternativa. La tercera cosa es creer firmemente lo que dice la Biblia sobre la plenitud del Espíritu. Ya hemos mencionado en otro programa el pasaje del Evangelio de Juan 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Son aguas que emanan desde el interior del cristiano hacia otros. A veces los cristianos buscan una experiencia que viene desde el exterior y no la que sale del interior, como si el Espíritu Santo estuviera afuera en vez de estar adentro del creyente. Pero la Biblia dice que la plenitud del Espíritu es como un río de agua viva que corre desde adentro hacia afuera. El cristiano, realmente lleno del Espíritu Santo, se transforma en un instrumento incondicional de su Señor para amar y servir a los demás, para glorificar a Cristo, para cumplir el propósito eterno de Dios. Seguiremos hablando de este asunto en el próximo estudio. Mientras tanto, no olvidemos que la exhortación de la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 25, nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así dice la Biblia.